sueños con papel en espiral. Hay que ver qué místico lugar. Limpias los sueños con papel en espiral. Say it. Los sueños.